De la mañana con 52 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 1 del libro Un Curso de Milagros. Y el capítulo 1 nos habla sobre el significado de los milagros. Hoy vamos a hablar del apartado número 3, que se titula La expiación y los milagros. Y con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. La expiación y los milagros. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión, y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. Y bueno, aquí les acabo de leer el primer párrafo, que está un poquito extenso, y pues ahí nos dice quién es el que está a cargo de la expiación, y nos dice al principio: yo estoy a cargo de la expiación, del proceso de la expiación que emprendí para darle comienzo. Y yo no me refiero a mí, no me refiero a su servidora. Entonces es muy bonito recordar de que al ofrecer nosotros un milagro a cualquier persona que esté en nuestra vida, nos los estamos ofreciendo a nosotros mismos, y también se lo ofrecemos a Dios o a la energía divina o a la vida, ¿no? Al hacer esto, recordamos que formamos parte de la expiación. Recuerden que la expiación es uno con todos, ¿no? O sea, el aplicar la unicidad. Cuando nosotros pensamos en los milagros, en el cielo, en las bendiciones, pues pensamos como que es algo muy fuera de nuestro alcance, ¿no? Sin embargo, los milagros, las bendiciones, el cielo, todo está aquí en la tierra. Y es algo que nos ha dicho el libro de una u otra manera, ¿no? De que podemos ver el cielo aquí en la tierra, no necesitamos dejar nuestro cuerpo para poder vivirlo. Obviamente que nuestra mente pues tiene un concepto de lo que es el cielo, un concepto de lo que es el milagro, un concepto de lo que son las bendiciones, y lo queremos todo interpretar. Nuestra mente racional no acepta quedarse sin respuestas, ¿no? Si alguien te dice, ¿qué es el cielo? No, pues el cielo no te lo puedo explicar, se vive. No, pero ¿cómo lo vives? Es que pues es una experiencia. Pero ¿cómo es esa experiencia? O sea, la mente está tratando de buscar y buscar información, y en el momento en que uno saca información, pues ya deja de ser lo que es, porque ya lo está interpretando. O sea, nosotros podemos presenciar miles de milagros y no tener un significado a cada uno de ellos, ¿no? No decir, ah, fue el milagro de esto, me dio el milagro de esto, el milagro de esto. ¿Por qué? Porque los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a Dios para la salvación y para la liberación de todo aquello que no es real. Entonces, nosotros al experimentar milagros o al conceder milagros a otros, tenemos que realmente amar a nuestro prójimo sin reservas y sin juicios. Si te cuesta mucho trabajo amar a tu prójimo, amar a Hitler, amar a no sé, entonces quiere decir que estás aferrado, amarrado a una parte de ti, a un personaje, al ego, que no has querido soltar. Obviamente, si yo le pregunto a bastante gente ahorita, oye, ¿ustedes aman a Hitler aunque ya no viva? La mayoría probablemente diga, no, ¿y cómo se te ocurre? O sea, que eres un nazi, o eres esto, o fuiste esto. El punto no es ese, el punto es de que amar a tu prójimo, o sea, consiste en liberarlo de toda aquella interpretación que tenemos sobre ellos, sobre nosotros. Entonces, hay muchos errores en nuestra vida, pero esos errores, como ya lo he dicho muchas veces, se pueden corregir. Somos libres de establecer el reino que queramos vivir, ¿no? Si queremos vivir nuestra vida a tientas, a oscuras, con miedo, con incertidumbre, con dolor. O sea, el reino que nosotros estamos creando va a depender de la forma en cómo nosotros lo estamos interpretando. Porque como nosotros vemos la vida, es como nosotros la estamos descifrando, la estamos interpretando. Y si no nos gusta la interpretación, pues probablemente vayamos a estar infelices en nuestra vida, porque vamos a decir, esto no me gusta, no me gusta y no me gusta, ¿no? Esto no lo quiero, esto porque me lo dan, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en el libro vienen unas frases que nos recuerdan de cómo podemos elegir acertadamente. Y para elegir acertadamente tenemos que recordar lo siguiente. Dice, el espíritu está eternamente en estado de gracia. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Y en estado de gracia es estar en plenitud, en paz. Entonces, si tu espíritu está eternamente, o sea, por siempre, en estado de gracia, entonces tú también puedes estar ahí. Cuando tú quieras tomar una decisión, o cuando tú quieras hacer una interpretación o un juicio, recuerda esto: el espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Entonces, si nuestra realidad es únicamente espíritu y nuestro espíritu está eternamente en estado de gracia, entonces los juicios están de sobra aquí. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Entonces, los voy a repetir. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas estas palabras, que obviamente son tranquilizadoras de Dios, vas a mantenerte en paz. Pero cuando tú, al escuchar estas palabras, que deben de ser tranquilizadoras, y tú las ves como una amenaza para decir, no, es que cómo me dices que no diga esto cuando esta persona me hizo esto, o sea, cuando no puedes recordar que el espíritu está eternamente en estado de gracia, por lo tanto, tú puedes estar en estado de gracia, pues entonces vas a defender una lealtad hacia el ego. O sea, es como cerrarle la puerta a la luz y decidir permanecer en la oscuridad, en este cuartito oscuro en el que muchos pues se sienten a gusto siendo víctimas, creyendo pues todas las cosas que la mente les ha dicho, que lo que han construido hasta el momento, por todas las experiencias que tienen o por todas las cosas que están planeando. O sea, si quieren mantenerse en ese cuartito oscuro, es la elección de cada uno de nosotros. Pero podemos recordar que podemos abrir la puerta y que podemos vivir nuestra vida plácidamente. Que los milagros se dan cuando la mente está lista para ellos. Si tu mente no está lista para los milagros, entonces pues no vas a presenciar milagros. Y para que tu mente esté lista para los milagros, tiene que estar unida a tu prójimo, a todo el mundo, o sea, que se extienda la obra de Dios. ¿Para qué? Para que los milagros se puedan manifestar y los puedas ver con naturalidad, no como algo forzado. No tienes que irte de rodillas por las piedras, cortándote. No necesitas nada de eso para presenciarlo. Cuando tú despejas tu mente de lo que no es y te enfocas solamente en tu espíritu, entonces los milagros vienen. Y no solamente viene uno para ti. A quien quieras otorgarle el milagro de la sanación, del amor, de la paz, de la tranquilidad, de la abundancia, de la vida, todos esos milagros van a manifestarse. Los milagros, nos dice acá al final, son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal, dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad. Y dice, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Y bueno, con eso vamos a finalizar el apartado 3, la expiación y los milagros, del capítulo número 1. Y recordando, para que podamos elegir acertadamente, que el espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Acuérdense que tu realidad, tu vida, es espíritu. Tu cuerpo es espíritu. O sea, por más de que te digas mi cuerpo, mi profesión, mi esto, mi lo otro, es espíritu. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 3. Y la lección 3 nos dice: no entiendo nada de lo que veo en esta habitación o en esta calle o desde esta ventana, en este lugar. Y vamos a aplicar la idea al igual que las anteriores. Cualquier cosa que veas, cualquier objeto, vas a aplicarle la idea. No lo vas a cuestionar, no lo vas a seleccionar así, decir este sí, este no. En este ejercicio no se trata de juzgar. Cualquier cosa que tú veas la vas a aplicar esta lección. El objetivo de los ejercicios es ayudarnos a despejar nuestra mente de todas las asociaciones del pasado, de decir, ah, esto era un árbol, ah, esto era esto, bla, bla, bla, bla. Entonces vamos a decir, no entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Es esencial que tu mente se mantenga perfectamente receptiva y libre de juicios. al seleccionar las cosas a las cuales vas a aplicar la idea del día. Y a tal efecto, una cosa es como cualquier otra, igualmente adecuada y por lo tanto igualmente útil. ¿Okay? No se preocupen si ahorita no están entendiendo, el libro no los está explicando, pero si de pronto no entienden, yo recuerdo pues las primeras veces de estas lecciones, pues no me hacían mucho como que sentido, pero pues poco a poco nos va a ir diciendo el porqué, ¿ok? Entonces no entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, o en esta oficina, o desde esta ventana, o desde estas alturas, o en este lugar. Con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.